el concurso que esperabas para correr directo a la fama. Ámbar Expo Rock and Roll, gracias al que podrás actuar en el EDP Rock and Roll Madrid Maratón el 26 de abril. Échale tres maltas e inscríbete ya enviando tu maqueta a través de la Facebook app de Cervezas Ámbar. Ámbar Expo Rock and Roll. Échale tres maltas. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Son The Subways. Rock and Roll Queen, The Subways, Oldie Motel en Rock FM. Los británicos llegan a nuestro país para presentar su último disco pasado mañana miércoles en la Sala Bikini de Barcelona, el jueves 19 en la Sala Arena de Madrid. Estos chicos se dieron a conocer en 2005, tenían 16 años, Billy, Charlotte y Josh, con el álbum Young for Eternity, su primer disco en el que se incluye Rock and Roll Queen. Una de las bandas más excitantes en directo, llegan a nuestro país, te lo repito, pasado mañana en la Sala Bikini de Barcelona, el día siguiente, jueves 19, en la Sala Arena de Madrid. Y de en la arena sigo. Arenas Movedizas es de momento el último disco de estudio de M-Clan, su décimo álbum en esta categoría. En su primera semana de venta se colocó en el número 5 de la lista española, lo cual fue un buen augurio, que dicen que el rock, noche de aullidos. Más cerca cada vez, automáticas y tristes como luces de burdel. Siento su aliento, vienen detrás, huelen el viento, no puede escapar. Duerme esta noche conmigo, sácame de nunca más. Un invisible cuchillo, este lugar por donde Dios se olvidó de pasar. Sueño intranquilo de cocaína y de gas. Estoy pagando la cuenta, algo hice mal. Llevo esta cadena mucho tiempo ya. Corro entre alambres, vuelvo a tropezar. Siento la sangre que se me va. Duerme esta noche conmigo. Saca. thought and to fear. Flame into burn. Love, it has a name. I will, I want, I'm real, I'm taught, I know, I've been here before. Now it won't be erased. Hey, now it won't be scarred like that. Hey, now it won't be erased. Hey, now it won't be scarred like that. Qué maravilla de canción, Selling the Drama, de la banda Live, sonando en Oldie Motel en Rock FM, la víspera del día de San Patricio, St. Patrick's Day. Mañana nos echaremos unas birras al Coleto, celebraremos al patrón de Irlanda y de la ciudad de Nueva York y de Irlanda entera, ¿no? Porque, bueno, y de los buenos bebedores también, ¿no? Venga, por San Patricio, chas, echas otra. Vamos con un blues antes de que lleguen Dire Straits, los 50 esenciales en Oldie Motel. Vamos con un blues tranquilo, respetuoso con los sonidos tradicionales, quizás el más respetuoso en forma y sonido que el genio de Seattle grabó jamás. Lo escribió en América antes de su presentación en Reino Unido como The Jimi Hendrix Experience y llega la fama. Red House, Jimi Hendrix, Oldie Motel, Rock FM. In other words, we're cooking, right? That's what you're trying to say.